si paras te chocan. Eso tú tienes que entender, la vida loca, lo malo provoca. La vida loca, la vida loca. El dinero me provoca, y más cuando mucho dinero toca. Tuvimos que cerrar demasiadas bocas, por muchos loquillos que se nos alocan, que no entienden lo que es la vida loca. Sigo el lavendo, yo nunca me quite. Hace tiempo que estos cabrones se lo explique. Yo sé que todos ellos están en pique, porque el que sube para arriba luego baja en pique. Vida loca, lo malo provoca, y ya no sé ni qué hacer. Si para, no para, si para te choca. Eso tú tienes que entender, la vida loca, lo malo provoca. La vida loca, la vida loca. Porque sigo en la calle, yo no me quito, ni por dinero ni perico. No queremos chivatos, si tú lo eres te mato, así que te hace rayito el pico. Sigo en la calle, yo no me quito, ni por dinero ni perico. No queremos chivatos, si tú lo eres te mato, así que te cerrao el pico. A vosotros la verdad que no se comprende, porque vosotros ibais a otra clase. Sois el tipo de gente de la que se vende, y los míos están aquí en otra fase. Policía, policía, cansado, a eso se le llama vida loca. La policía los tiene alocados, pero bueno, eso es lo que toca. Pásate por aquí, por mi plazoleta. Si tú eres malo, te juro, no te respetan. Si vas de que tú tienes mucho dinero, los niños pequeños te lo quitan a galletas. Oye, oye, la vida loca. Oye, oye, yo no me aloqué, porque todo lo malo a mí me provoca. Pero a nadie se lo enseñaré. La vida loca, lo malo provoca. Pero ya no sé ni qué hacer. Si paras, no paras, si paras, te chocan. Eso tú lo tienes que entender, la vida loca.